viernes 4 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee el capítulo Balaam en Patriarcas y Profetas, páginas 467 a la página 482. Y en el mismo libro las Bienaventuranzas, páginas 11 a la 42, y la Espiritualidad de la Ley, páginas 43 a la 68, en el Discurso Maestro de Jesucristo. El que abusa de los animales, porque los tiene en su poder, es un cobarde y un tirano. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad porque las pobres bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres pudiesen abrirse, como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. Patriarcas y Profetas, página 473. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son otras lecciones espirituales que puedes obtener de la historia de Balaam? ¿Qué enseña, por ejemplo, acerca de la soberanía de Dios, de la libertad humana para elegir y de la providencia de Dios, o acerca de la pecaminosidad del hombre? 2. Medita más en la idea de la muerte de los rectos. Si tú fueras a morir hoy, ¿sería una muerte de los rectos? Justifica tu respuesta. 3. El dinero es una influencia increíblemente corruptora en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestra vida religiosa. ¿Cómo podemos, como cristianos, protegernos a nosotros mismos, a nuestra fe y a nuestra iglesia de la potencial influencia corruptora del dinero? 4. Lee Judas, versículo 11. Y Apocalipsis capítulo 2 verso 14, lo que aparte de los versículos que ya consideramos en segunda de Pedro, son los únicos otros versículos del Nuevo Testamento que se refieren a Balaam. ¿Qué podemos aprender de ellos que nos puede ayudar a comprender mejor qué fue lo que perdió a Balaam? Resumen. Este informe del intento de Balaam de maldecir a Israel a cambio de riquezas y honores trajo a la luz su desordenada avaricia y codicia. El décimo mandamiento nos advierte de este rasgo humano pecaminoso. Ninguno de nosotros es inmune a esto, o a cualquier otro pecado, que si no es vencido, puede conducirnos a nuestra ruina final. ¿Cuán importante es que aprendamos de los errores de Balaam?